Mis padres me aman y me aconsejan. Me dicen que escuche, que sepa elegir. Mis amigos me jalan y me retan. Unos me empujan, otros me hacen seguir. Las fuerzas del mal acechan, susurran promesas que quieren robar. El brillo en mis ojos, la vida en mi sangre, el sueño que un día quiero alcanzar. Retos y tentaciones, ilusiones de colores falsos. Si alguien sabe cómo, que me diga por favor. El crimen organizado, cual lobo con piel de oveja, me ofrece riquezas, caminos dorados, pero el precio es un alma en cadenas. Retos y tentaciones, ilusiones de colores falsos. Si alguien sabe cómo, que me diga por favor. El crimen organizado, cual lobo con piel de oveja, me ofrece riquezas, caminos dorados, pero el precio es un alma en cadenas. Retos y tentaciones, ilusiones de colores falsos. Si alguien sabe cómo, que me diga por favor. Quiero un futuro, quiero esperanza, quiero que el miedo no sea mi voz. Busco respuestas, busco un camino, pero el mundo me grita sin dirección. Retos y tentaciones, ilusiones de colores falsos. Si alguien sabe cómo, que me diga por favor. De colores falsos, que me diga por favor. Quiero un futuro, quiero esperanza, quiero que el miedo no sea. Busco respuestas, busco un camino, pero el mundo me grita sin dirección.